Todos los parranderos con las palmas arriba eso. Con las palmas arriba eso. Con las palmas arriba eso. Así, ¡parrandero! Que traiga vino, también cerveza, alguna negra para bailar. Somos parranderos, señores, somos negro de corazón. ¿Y qué me importa el que dirán? Si soy un vago y no quiero trabajar. Nací negrero, soy feliz, negrero quiero morir. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Que son cumbieros como yo. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Pa' mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Narela Daniel. Uy, uy, uy. Soy parrandero y vine a la fiesta, y con mi gente quiero gozar. Todos con las palmas arriba, y todos gritamos así: ¡parrandero! Y vino, también cerveza, y alguna negra para bailar. Somos parranderos, señores, somos negro de corazón. ¿Y qué me importa el que dirán? Si soy un vago y no quiero trabajar. Nací negrero, soy feliz, negrero quiero morir. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Pa' mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Pa' mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Pa' mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo. Soy negrero y parrandero, y canto de corazón. Pa' mi gente y a mi pueblo, que son cumbieros como yo.